Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Atención Valencia, Latin Palace Eventos presenta Giancarlo Centeno en concierto. El Osmar Pérez. Dile que en tu vida hay una persona que te entregó el amor que él nunca quiso darte. Próximo viernes 3 de noviembre en la Sala Canal. Un osito dormilón. Adquiere tus entradas en latinparaseventos.com y El Corte Inglés. Y un besito al de. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar. Para todos, comenzamos el Café Mañanero. Temperatura para comenzar 18 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 23, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Así nos vamos metiendo ya de lleno en lo que es el otoño, pero aún al mediodía tenemos temperaturas de verano. Es miércoles, cielo parcialmente despejado. Despejado, sí, miércoles 11 de octubre, víspera del Día de la Hispanidad, en que nos trae una programación especial. Y a esta hora, la movilidad a nivel nacional con la Dirección General de Tráfico. Esta hora, precaución por un accidente en Zaragoza en el que se han visto involucrados dos camiones y que obliga a interrumpir el tráfico de la 68 a la altura de Luceni en sentido Zaragoza capital. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. También por alcance complicada la entrada a Valencia en la V31 en Alfafar, y precaución porque arranca esta jornada con bancos de niebla en varios puntos de la provincia de Valencia. También en Málaga, otro accidente está complicando a lo largo de 4 kilómetros la A7 en la zona del Faro en sentido Marbella. Retención además en las entradas a la capital, prácticamente en todas. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A3 Vallecas, A6 Aravaca y M607 en Colmenar Viejo. Pero lo más complicado está en la circunvalación M40, especialmente en Barrio de la Fortuna, Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido 1, M45 y M50 en Vallecas en sentido 2 y en esta M50 en Villaviciosa de Odón en sentido 6. En Barcelona, lo más complicado, la C17 en Parets del Vallès y C58 en Moncada en ambos sentidos, y también retenciones importantes en la entrada a Sevilla, la A49 en Bormujos. En cuanto a la bolsa, atención a los principales indicadores económicos: el euro, que se cotiza frente al dólar a 1.06, el petróleo asciende a los $87.84, sube concretamente un 0,28%, el IBEX 35, que cerró la jornada en 9.000. 352 puntos, la subida es del 2,11%. Un titular para destacar en el contexto de la economía. Empresarios encaran 2024 preocupados por la inflación y la incertidumbre política. Ya viene la actualidad en el Café Mañanero, es cuestión de que nos sigan. Estaremos abordando la última hora de la guerra entre Israel y... más eso, exactamente la zona de Gaza. La guerra entre Israel y Hamás. Y por otra parte, daremos cuenta también de las reacciones de la comunidad internacional. Reacciones desde América Latina, desde España. En materia de inmigración, continúa la presión migratoria. En Canarias, el gobierno canario que levanta la voz contra el gobierno central. Y ya en lo que tiene que ver con los deportes, España que se prepara para jugar dos compromisos de clasificación para la Eurocopa. Esto en lo que tiene que ver con el continente europeo, pero al otro lado del Atlántico tendremos partidos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. En el apartado de entretenimiento, les presentamos nuestro saludo musical porque Carlos Vives será el artista estelar de la programación del Día de la Hispanidad en que se celebra en Madrid. Muchos actos para destacar, pero sin duda alguna, Madrid acoge la mayor programación para celebrar el Día de la Hispanidad y ahí estará Carlos Vives con su canto. Trae un repertorio bastante amplio para compartir y buscamos precisamente en su largo repertorio canciones alusivas a los viejos tiempos, como es el título de esta canción. Bueno, concretamente el título es Los Buenos Tiempos, siempre soñando con un futuro mejor, con la posibilidad del progreso, mirando también, ¿no?, en este caso el progreso que en aquellos tiempos, a lo que se refiere la canción, llegaba desde Europa. Soñaba con tantos cuentos que no cabían en la cama. La historia de un tren inglés que a la región embrujaba. O aquel balón de fútbol que pa' esos años llegaba. La historia de un tren inglés que a la región embrujaba. Y un partido de fútbol que 3-2 viento, anunciando la mañana. Escuchamos a Carlos Vives, el artista, repito, estelar de la programación de el Día de la Hispanidad en Madrid. Buscamos en su repertorio muchas canciones que representan ese mestizaje que hoy en día somos. Bueno, debo decir que tiene dos trabajos discográficos recientes llamado Cumbiana, donde vamos a encontrar precisamente en todo ese compromiso también con la fauna, la flora que tanto le inspira y es que apenas se merece el respeto, como no puede ser de otra manera. A ver si compartimos más del repertorio de Carlos Vives, repito, el artista estelar de la programación de la Fiesta de la Hispanidad que se estará llevando a cabo, o ya se está llevando a cabo, mejor dicho, en Madrid. La celebración empezó justamente en el día de ayer, ya. No me pregunten por qué tengo así los ojos, que no me importa si el mundo se va a acabar. Que no me tengan compasión, lo busqué solo y solo, muy solo, tendré que llorar. Ay, qué dolor, te pareces al amor, me quedé cuando te fuiste, me rompiste el corazón. Tu dolor, se cierra el aparador, cuando pasen por mi casa, no me busquen que no estoy. Amigo, traigo una tusa que no es conocido igual. Si un hombre sufre, debe seguir su camino y solo, muy solo, tendré. El repertorio de Carlos Vives es el escogido para celebrar el Día de la Hispanidad. Un saludo muy especial a toda la cultura hispana, desde España hasta América Latina. Se cita precisamente en un homenaje a lo que somos hoy en día en Madrid. Una celebración muy extensa que recoge música, arte, teatro, exposiciones. Bueno, hay de todo, ¿eh?, en lo que concierne a la cultura. 12 de octubre, evidentemente, pues la programación central de esta programación. José Ángel Londoño, buenos días. Un momento que te abra el micrófono y ahora sí te escucha. Muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial para toda la comunidad que nos escucha a través de Latinos FM, de la página web, las aplicaciones por Instagram. Tenemos también WhatsApp, la aplicación para que nos escuche todos los días, a toda hora, y que esté siempre atento con las noticias y la música. La mejor música a través de Latinos 107.9 FM en toda la comunidad valenciana. Así es. A través de internet llegamos hasta los lugares más insospechables del planeta. Y también compartimos los archivos más importantes de nuestra programación. Arrancamos el Café Mañanero escuchando música. La apertura del Café Mañanero es con música, es con cultura. Y por estos días rendimos tributo a nuestra cultura hispana con motivo de el Día de la Hispanidad, Día de España. De lo que los latinoamericanos tenemos mucho en común. Luego ya vamos encontrando matices porque las distancias, el tiempo van desarrollando una identidad propia. Pero ahí está. Un mundo en común para compartir. Y se escucha precisamente aquí en el Café Mañanero. Bueno, José Ángel, mirando ya la programación de los actos centrales de esta celebración del Día de la Hispanidad en Madrid. El día de hoy tienen cosas muy importantes. Hoy, 11 de octubre, estará Alexander Abreu y Habana de Primera. Miércoles 11 de octubre a las 21 horas. Juan Motos Farina por España. Algo importante que está resaltado. Los Colochos, Reina México. Miércoles 11 de octubre a las 19 horas. Todo en Madrid. La verdad es que la oferta en este momento de ocio y toda la programación que ha tenido la comunidad madrileña ha sido impresionante, hay que decirlo. Yo la verdad me quito el sombrero porque ha sido una celebración impresionante. Hay que decirlo, yo la verdad, la gente puede tener muchos matices, Jorge. Pueden discutir unas cosas, pueden discutir otras. El 12 de octubre y la celebración de la hispanidad tiene muchísimos matices, cada uno tiene el suyo, es respetable obviamente, pero hay que decir una cosa, la comunidad madrileña ha sacado la casa por la ventana. Para todo que tuvo amor ingrato. Ahí está el maestro Alexander Abreu, yes. Otro de los grandes, trae toda la música de Cuba. Sí, hay que felicitar entre otras cosas a la comunidad de Madrid, porque lo que estamos dando cuenta hoy es apenas un reflejo de las muchas programaciones culturales que se realizan en la capital española. Es cuestión de voluntad política para llevar a cabo estos encuentros, que los artistas lo agradecen, José Ángel, porque tú sabes que la cultura necesita del apoyo institucional, y siempre que se llevan a cabo este tipo de programaciones, la verdad es que respiran los artistas, se agradece. Recordarte, Jorge, que hace unos días finalizó junto con la Asociación Biocultural Taita Yagé en Barcelona la primera muestra de pintura iberoamericana. Un mes completo donde artistas iberoamericanos estuvieron exponiendo sus obras, y hace también parte de este trabajo de consolidación, de un trabajo multicultural, hay que decirlo, pero sobre todo de inclusión social. La migración es una realidad, todos somos migrantes, hoy en día somos ciudadanos del mundo. Yo te abrí mi pecho entero y me rompiste el corazón. Sin vacilación. Por eso mi vida camina. Por eso mi vida tuya me da igual. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. llevará. Por ese minuto yo me digo, ay, te lo dije. Y es que yo sigo siendo el mismo feliz. Ese soy yo, caramba. Ay, no. Un poquitico más pegado que antes. Un poquitico más duro. Y hey, ambao, que duda que te lo dije. Y es que yo sigo siendo el mismo feliz. Y ese soy yo, caramba. Y es el mismo. Cabina la recta. Tío, anda, tres, vaya. No. Oye, muchacha, no te asustes cuando vea. A la lacra tu cuarto, cariño. Es que yo sigo siendo el mismo. Oye, muchacha, no te asustes cuando vea a la gran. ¿Qué es lo que dice mi coro? Y es que yo sigo siendo el mismo que te hizo. Mano para arriba los timberos. Mano para arriba los timberos. Una huya a los timberos. Ah, que te abrile, déjala que ande, déjala que goce. Déjala que siga con su baile. Deja que camine, déjala que ande, déjala que goce. Déjala que siga con su baile. Después, a que camine, déjala que ande, déjala que goce. Déjala que siga con su baile. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. Café Mañanero. Anticipo del primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, la última hora de lo que está pasando en Israel y Palestina. Israel ha lanzado casi un centenar de ataques aéreos contra Hamás en el centro de Gaza. La cifra de personas fallecidas se ha confirmado que sobrepasa los 1.200. 1.200 en Israel y 900 en Gaza. Para ser más preciso, en total serían ya entonces más de 2.000. Y continuamos escuchando reacciones de la comunidad internacional. Hay que decir que el dolor y la incertidumbre de las víctimas de Hamás en Israel se destaca como el mayor miedo. Mientras la Unión Europea acusa a Israel de violar el derecho internacional en Gaza y acuerda mandar la ayuda humanitaria. Siguiendo con más de la actualidad en lo que tiene que ver con inmigración, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado este martes un poquito de lealtad institucional al gobierno central ante el fenómeno migratorio, pues su desidia y desprecio generan el caldo de cultivo para posibles discursos conflictivos ajenos a la solidaridad de los canarios. Por otra parte, los grupos políticos buscan una postura unánime sobre inmigración que trasladar a Madrid desde Canarias. Informes de inteligencia alertan, por otra parte, que llegarán 10.000 inmigrantes a Canarias en los próximos 3 meses. En el caso de la Isla del Hierro, indican que están llegando diariamente cayucos con más de 200 inmigrantes y tan solo hay 7 agentes de Policía Nacional desplazados a la zona. Desde Inglaterra, el líder laborista británico Keir Starmer ha prometido poner fin al plan para deportar inmigrantes a Ruanda. El pulso legal contra el gobierno de Rishi Sunak llega al Tribunal Supremo. Es la actualidad en el Café Mañanero, en lo que tiene que ver con inmigración, ambiente. También destacamos, José Ángel, una noticia que se producía en la comunidad valenciana. El día de ayer, Jorge, condenado un ex jefe de la oficina de extranjería en Castellón por recibir dinero a cambio de dar citas y agilizar trámites. La audiencia provincial de Castellón impone 6 meses de prisión por el mismo delito a 12 usuarios que dieron las dádivas. La sección primera de la audiencia provincial de Castellón condena a 6 meses de prisión y 1 año de suspensión de empleo y cargo a un ex jefe de la oficina de tramitación de documentación para ciudadanos extranjeros dependiente de la comisaría provincial por cobrar dinero o recibir regalos de dar citas o agilizar trámites para 12 usuarios que también han sido condenados a 6 meses de cárcel. El tribunal considera a los 13 acusados autores de un delito de cohecho. Gracias, José Ángel. Y continuamos dando cuenta en este primer sorbo de actualidad, anticipo del primer sorbo de actualidad, de las noticias que nos llegan también desde América Latina. Todas están relacionadas también con la guerra entre Israel y Palestina, y más exactamente con la organización terrorista Hamas. Las reacciones desde América Latina que se escuchan desde todos los colores, podríamos decir. Ya vamos a dar cuenta de la reacción de Nicolás Maduro, mejor dicho, el disparate que ha dicho Nicolás Maduro a propósito de lo que está pasando en Palestina. Ahora nos quedamos en América Latina, pero hablar de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos 2026. Recordemos también, se va a celebrar en Canadá y México. Colombia estará abriendo ante Uruguay la tercera fecha de las eliminatorias suramericanas. Mientras que en el caso de España se estará midiendo concretamente a Escocia este jueves a las 8:45 de la noche. Más adelante estaremos ampliando toda la información, repito, de la programación de clasificación para la próxima Eurocopa que se va a celebrar en Alemania y también más detalles de la programación de las eliminatorias suramericanas. Mientras, en el caso Rubiales, el ex entrenador de la selección femenina de fútbol, Jorge Vilda, y Rubén Rivera han negado ante el juez las coacciones de Jenny Hermoso. Gracias por acompañarnos. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. La reina Leticia se ha animado a cantar algo de reggaetón o a rapear, sí, y todo por una buena causa. Es noticia en el día de hoy, precisamente por su rap, la reina Leticia. Y vamos a ver si la compartimos precisamente aquí en el Café Mañanero. Ese rap va a ser precisamente después de una breve pausa. Ya regresamos de vuelta al desarrollo de toda la actualidad en el Café Mañanero. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Cuando buscas una buena hamburguesa, no buscas la M minúscula. Buscas la M mayúscula. Porque no es lo mismo que Chimbas Beers. Con gran variedad en hamburguesas gourmet. Para que nada te sea minúsculo. Además, un extenso catálogo en cervezas nacionales e importadas. Que Chimbas Beers. En la calle Doctor García Brustenga 8 bajo, zona Benimaclet. Reserva 652-451-581. Que Chimbas Beers. Un sabor en mayúsculas. Chimbas.

miras amaneceres, entrará luz en tu cuarto, arrumbarás mis recuerdos como se arrumban los trastos, pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios, tus besos eternos. Con buena música empezamos el café mañanero y avanzamos con el sabor de la Imperial del Quindío. La promoción en panadería llega hasta Gallano Yuc número 23 este miércoles. Recuerden, 2x1. La Imperial del Quindío, panadería colombiana. Platos típicos, menú diario y algo que no se pueden perder, la especialidad en tartas para toda ocasión. La Imperial del Quindío está en la Avenida del Puerto 99, igualmente en la Avenida La Plata 45. En Torrente, en la Plaza Mayor número 28, ya lo anotábamos, en el sector Torrefiel de Valencia, donde abrió sus puertas recientemente, calle Gallano Yuc número 23, y donde hoy precisamente van a encontrar una promoción. 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. La Imperial del Quindío, ya preparándose con todos los sabores de fin de año. Que no te falte la tradición. La Imperial del Quindío. Veo nacer el sol. Si es tan mío tu cuerpo y tu calor. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. La actualidad en el Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad, miramos cómo están las cosas en lo que tiene que ver con la mayor preocupación en estos momentos, en que tiene que ver con la guerra entre Israel y Palestina, más exactamente con Hamas, la organización terrorista. El balance de víctimas mortales que sigue siendo muy preocupante. Hay que decir que Israel ha lanzado durante la madrugada de este miércoles casi un centenar de ataques aéreos contra objetivos del movimiento islamista palestino Hamas en el centro de la Franja de Gaza, que, según han denunciado fuentes del movimiento islamista, ha dejado al menos 30 muertos y cientos de heridos. En Israel, los muertos a causa de los ataques de Hamas, que comenzaron el pasado sábado, ascienden a al menos 1.200, mientras que en los territorios palestinos, según la última actualización del Ministerio de Sanidad, asciende a 900. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, los ataques se han centrado en el área de Darak Tufak, lugar central desde el que los militantes del movimiento palestino realizan su ofensiva. El jefe de la oficina de prensa del gobierno del movimiento islamista palestino, Salama Marouk, ha asegurado a la agencia AFP que los ataques han alcanzado decenas de edificios residenciales, fábricas, mezquitas y tiendas. Israel, por su parte, ha asegurado este martes haber recuperado el control de todo su territorio colindante a la Franja de Gaza y ha prometido una ofensiva total en el cuarto día de guerra con las milicias palestinas, con más de 3.300 muertos. Llega a Israel también el primer avión con munición desde los Estados Unidos, el primer avión cargado, repito, con munición avanzada procedente de Norteamérica, aterrizó durante las últimas horas este martes en la base aérea de Nevatim, en el sur del país, según el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, el general Daniel Hagari. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido este martes que su país dará a Israel todo lo que necesite para defenderse en respuesta al ataque que perpetró el sábado Hamas y que ha provocado una escalada de violencia con centenares de víctimas mortales en ambos lados. Las reacciones desde la comunidad internacional. También tenemos que anotar que mientras continúan los ataques, múltiples países evacúan a sus ciudadanos desde Israel y de regreso a sus hogares. Un avión militar del Ministerio de Defensa de España ha vuelto esta noche desde Tel Aviv a Torrejón de Ardoz, con 200 españoles y ciudadanos de la Unión Europea y de otros países, según ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de el jefe de la cartera, José Manuel Álvarez. Regresan a casa. Acaba de despegar desde Tel Aviv el avión del Ministerio de Defensa con más de 200 españoles, fue lo que escribió sobre este particular Álvarez. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha agradecido el trabajo de su departamento y de la Embajada y el Consulado de España en Israel por su labor garantizando protección y seguridad de España en el exterior. El Ministerio de Defensa envió este martes por la tarde dos aviones A330 para traer a unos 500 españoles desplazados por turismo o negocios a Israel, de acuerdo a la información facilitada en un acto a los medios de comunicación por la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles. Esto es lo que tiene que ver con el panorama de la guerra. Y seguimos escuchando por otra parte también reacciones a los pronunciamientos de distintos mandatarios. Por ejemplo, la prensa israelí condenó las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras el ataque de Hamas. El ataque registrado por el grupo terrorista contra Israel ha generado una nueva oleada de violencia en Oriente Medio. Debido a esto, el Estado israelí, a través de su ejército, declaró la guerra, lo que ha continuado pues con acciones militares en la Franja de Gaza y las reacciones internacionales. Recordemos, el presidente de Colombia se refirió al tema, pero para justificar los ataques de Hamas, comparando a Israel con Rusia y hasta hablando de similitud a lo que está pasando en la Franja de Gaza con el holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial, factor por el que ha sido blanco de críticas no solo en el país. Una de las respuestas al mandatario fue por parte del Congreso Judío Mundial, que a través de redes sociales afirmó que la opinión de Petro era un insulto para las víctimas del Holocausto. Sumado a ello, señaló que la postura del mandatario frente al conflicto era una vergüenza para Colombia. El presidente de Colombia compara al ejército israelí con los nazis y los manifestantes queman la bandera en la embajada. Así tituló The Times on Israel. Cabe resaltar que The Times es el medio internacional más leído de Israel. Bueno, podría perfectamente continuar citando más medios internacionales. También desde los Estados Unidos, gente del Partido Republicano, Marco Rubio, por ejemplo, arremetió contra Gustavo Petro por su narrativa anti-israelí. Y así vamos a encontrar muchas reacciones dentro y fuera de Colombia. Luego, en la región vamos a encontrar también pronunciamientos similares de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. A propósito de Venezuela, escuchemos lo que dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre los ataques de Israel, las comparativas, las reseñas históricas, en fin, no tienen desperdicio. Debo decirle ante todo que es otra metida más de pata de Nicolás Maduro. Sí. Queríamos por aquí compartirles el audio de Nicolás Maduro. Una cantidad de desaciertos sobre este particular. Por ejemplo, ya mencionando al Imperio Español. A ver si les compartíamos por aquí esas declaraciones de Nicolás Maduro. Están siendo además sujeto de muchas críticas. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Bueno, le quedamos debiendo esas declaraciones que no tienen desperdicio. Pero sí vamos a escuchar antes también las declaraciones de el ministro de Exteriores de España, José Manuel Ambares, refiriéndose a lo que está pasando en Israel, la guerra en sí, y algo muy importante, como no, la evacuación de los españoles. Debo decir que muchos gobiernos se han preocupado por evacuar a sus ciudadanos y estamos también viendo acciones similares de parte de gobiernos de varios países de América Latina. Estamos teniendo una falla en internet en estos momentos y esto es justamente lo que tenemos para compartir. A ver si alcanzamos a escuchar. Han muerto más de 1.400 personas tanto en territorio israelí como en la franja de Gaza. A ver, si podíamos compartir por acá las reacciones. Bueno, es el momento de una pequeña pausa y mientras, ¿me ibas a decir, José Ángel? Va la pausa. Sí, vale. Vamos a una breve pausa mientras recuperamos la conexión y compartimos todo el contenido que hemos dispuesto para esta mañana en el Café Mañanero. Antes escuchamos también a Adolfo Jiménez del Río. Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte también el tema político del día. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el inaceptable posicionamiento por parte de algunos mandatarios y dictadores de Latinoamérica, como es el caso de Gustavo Petro, Miguel Díaz-Canel, Andrés Manuel López Obrador, Gabriel Boric, Nicolás Maduro y el mismísimo Daniel Ortega, con respecto al atroz y vil ataque terrorista de Hamas contra población civil israelita. Y es que el dogmático prisma con el que observan ellos el mundo les impide condenar algo tan evidente como es el aniquilamiento de civiles indefensos e inocentes y que descansaban en sus casas y que fueron despertados por encapuchados, o la masacre de jóvenes que disfrutaban de una simple fiesta de música al aire libre. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿qué compromisos tienen estos mandatarios latinoamericanos y estos dictadores con grupos como Hamas o con los que los patrocinan económicamente? Y también nos preguntamos, ¿están estos gobiernos latinoamericanos recibiendo ayudas o donaciones grandísimas económicamente para mantenerse en el poder y así apoyar a este grupo terrorista? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, precisamente por aquí tenemos ya las declaraciones en que les estaba comentando del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que nos ofrecía otras de esas erráticas a las que ya nos tiene acostumbrado. Yo soy cristiano, cristiano practicante, cristiano de oración y de acción, cristiano de Cristo, directo, de Cristo. ¿Dónde nació Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? En Belén, Palestina. Cuando Él nació era Palestina, hace miles de años, más de 2000 años. Él nació en un hogar judío y luego se rebeló contra la dominación del Imperio Romano entonces. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos 3 milenios por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Él murió como un hombre palestino y resucitó para la vida